Bueno, en el día de la fecha, sobre el mediodía, se acordó la paritaria municipal para los trabajadores municipales y comunales. De acuerdo a lo que nos llegó la información, 21% para el mes de marzo, 4% para abril, 5% para mayo, 6% para junio, que sea un 36% que entra dentro del aguinaldo. Y después 4% para julio. Y bueno, yo tengo mi opinión personal, soy dirigente gremial de los municipales, yo estuve en el plenario de secretarios generales, discutí bastante fuerte con unos compañeros, parece que con esto nos van a tapar la boca por un tiempo. Hemos perdido el sentido de lucha los municipales, y no hablo de Gálvez, estoy hablando de algunos dirigentes o de la provincia. Esto me va a traer problemas porque les molesta cuando yo hablo, quizá, y más allá que posiblemente no me esté escuchando ahora, se van a enterar porque esto va en la red social, después se transmite por otro lado. Pero me parece que acá hay cierto condicionamiento en lo político, en lo gremial, y hacen de que la FESTRAM, que fue ejemplo de lucha, directamente no le haga un paro para pelear este aumento. Hace un rato lo escuchábamos a Gonzalo Cabruja, los médicos profesionales de la salud van a hacer un paro. Los municipales no hicieron ni un paro. Entonces, esto no es así. Con este porcentaje, el 21% son los sueldos de enero. No tengamos en cuenta que nos van a tomar el sueldo de enero. Sueldo de hace 3 meses atrás, cuando el kilo de carne valía, el asado estaba a 1.100 pesos, está a 1.800, 2.000. El paquete de yerba ahora estaba a 600 pesos, está a 1.000. El kilo de azúcar no sé cuánto vale porque yo no uso azúcar. Pero el pan valía 400, está a 700. Entonces, es preocupante que un sindicato, un gremio como los municipales, que siempre hemos peleado. Y logrado un montón de cosas. En Galo logró un montón de cosas. Superar los sueldos de la provincia. Pero cuando Menem dijo que no había inflación, nosotros seguimos peleando los aumentos salariales. Y logramos una diferencia salarial que se fija casi un 40% con la provincia. Yo no quiero impensar a aquellos compañeros del norte que dependen de la escala de FESTRAM. Son sueldos que ni siquiera cubren la canasta familiar, pero ni siquiera en la mitad de la canasta familiar. Y ha pasado también esto con ATE, con UPCN. Y yo no tengo empacho en decirlo. ATE y UPCN tienen negocio con la provincia. Si vos escuchás propaganda que hay centro de atención para el COVID que lo atiende ATE, ¿qué tiene que ver un sindicato con la salud? Pero se llevaron durante la pandemia mucha plata ATE. Si vos sabés que los guardapolvos, toda la ropería que se fabrica para la provincia, la hace UPCN. Entonces, tengamos en cuenta estas cosas. Es preocupante de que como dirigentes sindicales, y me hago una autocrítica, con este sueldo no alcanza. Puede alcanzar un poco más en Galvez porque tenemos mejores sueldos que la provincia. Pero un compañero del norte, del centro, del sur, que depende de la escala de FESTRAM, directamente no va a recibir un sueldo, va a recibir las cantidades bajo un aumento de un 2.500, 3.000 pesos. Y esto no suma nada. Achica los sueldos, desgraciadamente. Parece ser que no sabemos aprovechar lo que nos enseñó un gran líder como se llamó Perón. Golpear cuando más duele y donde duele. Este era el momento de salir a pegarle a los políticos, que nos niegan aumento. 32.000 millones de pesos guardados en la provincia, tiene guardada en caja de ahorro. Y no da aumento a sus empleados. Y hacemos juego a la provincia nosotros, al momento de no salir a hacer un paro. Hay que pegar cuando más duela y donde más duela. ¿Cuándo duele? Este momento, porque si no va a empezar campaña política. Y habría que ver, empezar a hacer los paros, movilizaciones, como estábamos acostumbrados, y ya que otros hacen corte de ruta, también hacemos nosotros corte de ruta. Porque no solamente que los negros hacemos corte de ruta, los del campo también hacen corte de ruta. Será con distinto color de piel, capaz que uno sea mejor mirado que otro. Pero vuelvo a repetir, hemos perdido el sentido de lucha los empleados municipales y comunales, y no el afiliado, la dirigencia, y me incluyo, porque yo fui un primer secretario general y perdí la votación, y tengo que acatar esa votación, tengo que acatar. Por lo tanto, me siento responsable de este mísero aumento que hemos conseguido en FESTAM. Vamos con un tema musical que habla de la miseria.